Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 3 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Finalmente se develó la incógnita y el vicepresidente Amado Boudou se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py. Se presentó ante el juez Ariel Dijo, que lo había citado a declaración indagatoria como imputado en la causa Chicone, que investiga si justamente hubo una maniobra para que un grupo de gente que estaría vinculada o que hubiera funcionado como tapadera de la persona del vicepresidente se quedara con esta empresa gráfica, esta imprenta especializada en impresiones de máxima seguridad como billetes, pasaportes, estampillas, títulos y demás. Después de estar varias horas en el despacho del juez Lijo, Boudou salió de tribunales diciendo que expuso sobre todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente y con lo que tiene que ver con el análisis técnico jurídico de la causa, y anticipó que va a pedir una ampliación de la indagatoria pronto para expedirse sobre las cuestiones políticas, que algo que él ya había adelantado en los días previos. Por la mañana Boudou llegó en el medio de un operativo de prensa muy importante, parecían los Oscars. Parecía, sí. Uno veía TN y parecían los Oscars o la final del Mundial, lo que habían montado alrededor de la llegada de Boudou a tribunales. También había gente que se había acercado para apoyarlo, así como otros que lo increparon en su ingreso. Él intentó hacerlo ingresar al despacho del juez con una cámara para después reproducir lo que sucedió hacia adentro. El juez no lo permitió, a pesar de que había opiniones encontradas sobre la legalidad o no de grabar y luego difundir una declaración indagatoria. De todas formas, por la noche Boudou colgó de la web a través de su página de Facebook una copia, un escaneo de la declaración. En realidad lo hizo 2 veces. La primera vez estaba en baja calidad y no se leía bien. Hubo ahí un malentendido. Y se puede... Yo le pegué una leída, obviamente, por arriba, porque los tiempos no daban. 6 horas de declaración. Sí, igual se resume en unas... No son tantas páginas lo que uno puede pensar. Y básicamente la exposición de Boudou se dedicó a desarmar las diferentes imputaciones que se le hacían a través de comparaciones en tablas de tiempo, de los distintos trámites con los que pudo haber estado involucrado o que se acusa que estuvo involucrado. La estrategia de defensa de Boudou parece ser restarle importancia a todas las que son las pruebas documentales, que según él de ninguna manera prueban su vinculación con The Old Found, que sería esta sociedad que se hizo cargo de Chicone Calcográfica. Y decir que lo único que realmente lo complica es el testimonio de la familia Chicone y echar un manto de duda. Varias veces durante su indagatoria Boudou comenta que la familia Chicone lo que hizo no fue prestar declaración, sino transcribir un guión previamente acordado. Destacó que no se le hicieron preguntas, las preguntas importantes a los Chicone cuando declararon, a diferencia de otros testigos que fueron profusamente interrogados, y que incluso Nicolás Chicone, por ejemplo, que pasó de ser testigo a ser querellante a ser imputado, y que entonces, como fue convocado en su momento como creyente, no pudo haber abogados defensores siendo testigos de su testimonio, con lo cual cuestiona la validez de los testimonios de Nicolás Chicone entre los varios testimonios que conforman la causa. Esa es la estrategia de Boudou. Después niega haber realizado ningún trámite ante la AFIP extraordinario para levantar el pedido de quiebra. Hace varias alusiones en su declaración a toda esta cuestión que tiene que ver con la actuación misma del hijo, que sí, él ha cuestionado muchísimo y muy duramente. La mediatización de la causa. Y también la mediatización de la causa, aunque se le nota que está contenido y que cada vez que saca ese tema lo corta al toque y dice, bueno, no, pero eso hablamos más adelante. Como que no quiso mezclar su defensa jurídica, que es la que a la hora de contar los porotos es la que va a terminar definiendo su situación procesal en principio, si sale de esta indagatoria con un sobreseimiento o si queda por el contrario procesado, y también a la larga lo que puede llegar a ser el fallo final que tome esta causa. Se nota sí, que decidió separar una cosa de la otra, hacer una defensa prolija, una defensa ortodoxa, si se quiere, desde el punto de vista penal, y dejar para una ampliación de la indagatoria el lado político de su discurso. Entre las distintas cosas que también se hizo después de que Vudú expusiera, el juez le hizo una serie de preguntas. Vudú volvió a negar que tenga ningún tipo de contacto ni conocimiento con Alejandro Van der Breel, el titular de Ulfound, que es conocido de Jorge Núñez Carmona, que sí es socio y muy amigo de Vudú. También explicó por dónde se llega el vínculo entre Van der Breel y el departamento que Vudú tenía en Puerto Madero y que terminó alquilando y pagando algunos servicios Van der Breel. Y de esta forma queda de alguna forma sentada la posición del vicepresidente en la causa, cuyo futuro inmediato se comenzará a definir en las próximas horas. José María Núñez Carmona estaba convocado para declarar mañana, sí, y pedirá una reprogramación porque no se encuentran en el país. Pero el resto de los imputados, incluyendo los chicones, van a hacerlo en lo que resta de la semana. Así que va a haber novedades pronto. También hubo, Vudú hizo críticas sobre cómo se trata con disparidad a sus declaraciones de las de otros diputados. Habrá que ver qué sucede entonces cuando hablen los chicones o cuando hable Núñez Carbona. Por otra parte, la Cámara Federal también ordenó ayer al hijo que profundice el análisis de la procedencia de los fondos aplicados, algo que también pidió Vudú. Habló de seguir la ruta del dinero, también de involucró o volvió a involucrar a Moneta, Raúl Moneta, el banquero, como que habría puesto el dinero para levantar la quiebra de Chicón necesaria antes de la transferencia, y de hecho relacionó toda esta operación con una operación que había realizado en su momento en la década del 90 Alfredo Chabrán con una imprenta, en la cual también en una situación de la imprenta que estaba en una situación económica y que lo que hizo fue poner el dinero para de alguna forma alquilarla, utilizarla, levantar la quiebra, utilizarla durante el tiempo y dejarle dividendos a los dueños, que Moneta habría hecho algo parecido. También volvió a cargar las tintas sobre Volt, esta empresa competencia y que pretendía quedarse con Chicone. Defendió también el hecho de que el Estado haya intervenido para quedarse con la empresa como una cuestión política y como una cuestión de defensa de fuentes de trabajo, y lo separó absolutamente de su caso. El fallo de la Cámara lo que le ordena al juez es que continúe con algunas líneas de investigación que no son las de Vudú, considerando que se cargó demasiado las tintas sobre toda la investigación que gira en torno al vicepresidente, y se abandonaron otras, como por ejemplo eso, la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de Chicone Calcográfica. La sala 1 del tribunal resolvió por mayoría requerir al hijo que avance respecto a otras aristas de los hechos que hasta el momento han permanecido inescrutadas, dice, o sea que no se les ha prestado atención. Ballesteros y Freiler, los dos camaristas que votaron a favor de este fallo, sostuvieron que tocará al juez de grado, es decir, al hijo, evaluar las diversas presentaciones. O sea, le dicen que tiene que seguir por ese lado, pero no le marcan un camino tan fijo, digamos, no le ponen un corsé. Es como una sugerencia. Así es. Y habla de aquellos dictámenes que proponen internarse en el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra. En ese sentido, pide que avancen en el estudio de las capacidades financieras de las personas jurídicas y físicas vinculadas en el expediente. Sobre el ejercicio de acción penal respecto a otras aristas de los hechos que hasta el momento, como decía, han permanecido inescrutadas. Además, el voto mayoritario de la Cámara resuelve declarar abstracto el pedido de la defensa de Vudú para que se considere nula la declaración prestada por Chicone y por Guillermo Reinwick como testigos, lo que decíamos antes, por considerar que no había, no estaban sus abogados defensores en la sala, porque eran testigos en ese momento, aunque terminaron imputados, por diciendo que, como ya ambos fueron citados en indagatoria, habrá una nueva, digamos, un nuevo testimonio de ambos, y ahí sí, claro, se cumplirán los pasos a seguir. Así que, con estas novedades, avanza a pasos acelerados la causa Chicone, y una vez que se termine la indagatoria de todos los imputados, tiene 10 días hábiles el juez para decidir la situación procesal de todos ellos, con lo cual, antes de que termine el Mundial, se supone, se sabrá si Vudú queda procesado o si, por el contrario, es sobreseído esta causa. Así es, la última indagatoria es para el 25 de junio, así que, y se viene atrasando, porque así ya es. La de mañana se suspende, así que seguramente se reprograma, así que vamos a tener un junio en Comodoro Pi. Movidito. Sí.